Mi primer acoso fue cuando tenía como 9 años. Caminaba a la primaria que me quedaba como a 5 o 6 cuadras. Hacía un año que una casa que quedaba por el camino había sido ocupada por militares. Se contaban historias horribles de esa casa. Un día cualquiera me sacó plática un joven soldado que estaba descansando fuera de la casa. Yo, con mi inocencia, seguí la conversación. Recuerdo que llegué a casa contándole a mi mamá que había hecho a un amigo nuevo. Con los días, volví a encontrarlo. Había un estadio de béisbol frente a la casa y él estaba ahí adentro cuando me llamó. Yo me detuve, pero de inmediato sentí algo distinto de la vez anterior. Me empezó a llamar por mi nombre y a decirme, ven, ven, verás. Me quedé parada, llena de miedo, sin saber qué hacer. Su tono de voz, su mirada, eran algo completamente desconocido y sin embargo me aterrorizaba. Salí corriendo. Así pasaron meses. Cada vez que lo encontraba en el camino, empezaba a chiflarme, a llamarme. Ya no solo era él, sino un grupo de soldados jóvenes que me acosaban. Era espantoso. No pasó mucho tiempo para que los acosos se volvieran parte de mi vida. Campaña en contra de las violencias machistas. Las instituciones obligadas a atenderte son, para denuncia de delitos, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género. Teléfono 514-7214, 514-7759 y 01-833-54-807. Para asesoría psicológica y legal, Centro de Justicia para las Mujeres, CEJUM, teléfono 514-8788. También puedes acudir a asociaciones civiles como GES Mujer, teléfono 516-6810.